manda bobo y te hace bababa y luego tú vas a beber. Por lo malo, por lo bueno, por lo malo que hicieron. En el tiempo callaron con caras de bueno. Estado de la Venus, de Málaga, Granada. Cambia 240 y sin freno. Queríamos ser más, por este programa menos. Por culpa lo que cuentan, ya perdemos. Pa' que te sella, un hijo todo pega. En vez de le barrio, al de pega. Escapuchando todo terreno, esperando el terreno. Parado sin miedo, mira que tenemos. Más que perder por tener vena. Azul le pone la linterna. Noche que está la voz, Noche que no son terna. La gente se hace mucho destrozo. Eso pa' que tú lo comprendas. Si te pasas si estás con el mayo, se te da que parece un ensayo. Lo que pasa es que yo nunca me callo. Pues a casa tú llamas a los payos. Si te pasa se está con el mayo, se te da que parece un ensayo. Lo que pasa es que yo no me callo. Pues a casa tú llamas a los payos. Por lo malo y también por lo bueno. Por lo que nunca creyeron. Por el tiempo se pensaron que el morate era malo. Malo, malo, malo que facturo como Campo Gonzalo. Malo, malo, malo, malo, malo, malo que facturo como robar tres palos. Malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo como un piso de marihuana cortando pero sin intervalo. Malo, malo, malo, malo como un palo pero luego en la calle no me ves el pelo. Malo que siguen en cuatro paredes y saben que siguen metidos y perdieron su libertad solamente un día por si se detenido. Ay, ay, ay, ay, ay. Madre mía, aquí no hay federales, tampoco existe la CIA, solo hay civil, que con el cargador vacía, o la nacional, que si no eres payo, entonces no se fía. Atimos sus cosas hospitales, se te entra con el mayo. Atimos sus cosas hospitales, que parece un ensayo. Atimos sus cosas hospitales, que por eso que no me callo. Atimos sus cosas hospitales. Llamar a los payos, activó sus cosas hospitales. Se te entra con el mayo, activó sus cosas hospitales. Que parece un ensayo, activó sus hospitales. Que parece un ensayo, activó sus hospitales. Que parece un ensayo, activó sus cosas hospitales. Activó sus cosas hospitales. Activó sus cosas hospitales. Antimos sus hospitales, antimos sus cosas hospitales, antimos sus cosas hospitales, antimos sus cosas hospitales, antimos sus hospitales, antimos sus cosas hospitales, antimos sus cosas hospitales, antimos sus cosas hospitales, antimos sus hospitales, antimos sus cosas hospitales, la secreta hospitales, antimos sus cosas hospitales, los corruptos hospitales.